Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. Cuautlanlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. UnionVerdadera.com.ar. RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. ¿Qué exactamente puede ser lo que uno, a través de su mente y a través de su boca, puede decirle a sus amigos? Uno usualmente no piensa en lo que le dice a sus amigos, en realidad. Una de las cosas que distinguen ese estado de la materia, por llamarlo de alguna forma, al que hemos dado en llamar la amistad, una de las características es que no tiene uno que pensar en lo que dice, no tiene uno que cuidarlo. Uno dice lo que tiene que decir, porque con los amigos uno es quien es y nada más. No hace falta hacer nada más que eso. Y a veces, uno incluso se puede dar el lujo de no ser ni siquiera eso. A veces, uno acude a sus amigos cuando está despedazado, cuando está hecho completamente mierda. Y cuando uno está así, un abrazo o un gesto de solidaridad de parte de sus amigos, o de simpatía, o de lo que sea, lo reconstituye a uno, lo devuelve a uno a cierto estado deseable de integración como ser humano, como persona. Y cuando uno tiene esa fortuna, porque en realidad es una fortuna, no es una cosa que ocurra comúnmente, tener amigos, buenos amigos, cuando uno tiene esa fortuna, uno desafortunadamente descuida la comunicación o, digamos, el arte de las palabras con esos amigos. Y cuando uno, como yo en este momento, busca las palabras adecuadas para dirigirse a un amigo, cuesta mucho trabajo, es duro y uno no siempre lo consigue. Sin embargo, esta noche lo voy a intentar. El Diablo y yo hemos decidido, él en su infinita sabiduría y yo en esto ínfimo que soy, hemos decidido comunicarnos con un amigo esta noche en el Radio Diablo. Y hemos decidido comunicarnos con él por varias razones, pero principalmente para celebrarlo. Para celebrar la persona que es. Para celebrar su arte, para celebrar esa capacidad suya que tenía y que tiene y que ha tenido durante todos estos 52 años de su vida, para decir cosas de una manera en las que usualmente nadie más puede decirlas. Es curioso cómo una de las cosas, por ejemplo, que me unen a ciertas personas importantes en mi vida, particularmente a la maga, pero no solamente a ella, sino a otros, es que siempre estamos buscando las palabras de otros, los decires de otros para decir lo que sentimos. Y este amigo al que me refiero tiene ese arte, el arte de decir en palabras, de decir en música, en acordes de guitarra o en largas y profundas notas de armónica lo que uno está intentando decir de otras miles y torpes maneras. Entonces, el Radio Diablo de hoy es una celebración. Una celebración a la vida, que es el arte, y al arte, que es la vida, de un maestro al cual me siento orgulloso de conocer, feliz de conocer, no solo a través de esa franqueza suya, esa franqueza que se instalaba en su bigote, o esa franqueza que se instalaba en sus ojos cada vez que te saludaba o que te saluda, sino esa franqueza a veces inconmensurable, a veces sin medida, que ha sido su arte y que sé perfectamente que va a seguirlo siendo. Ese amigo se llama el blues. Y el blues, esta noche, se llama José Cruz. Cuando la calle era destino. globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. Llegará un día en que un hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia. Tranquilamente le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3 La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Tardíamente, como es nuestra costumbre, queridos tres radioescuchas, les damos la más cordial bienvenida a este programa, que, como ustedes seguramente ya se dieron cuenta, se llama Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada en Amecameca de Juárez, Estado de México. En los dominios del volcán Popocatépetl. Por cierto que, bueno, vamos por partes. El programa de hoy es un programa especial, muy especial. Para mí, casi un recuento de los daños, de mis daños. pero no solamente de mis daños, sino un recuento de algo muy, muy chido, que es el arte, la palabra, la música, la sensibilidad extrema de un hombre fantástico llamado José Cruz. Ahorita vamos a platicar sobre él. Pero antes, déjenme decirles que también estamos muy contentos, el Diablo y yo, porque estamos integrándonos a la barra programática de una estación hermana de La Voladora Radio, que está, uy, del otro lado del país completamente. Y miren que este es un país más o menos grande. Entonces, del otro lado del país, llamado México, hay un lugar que se llama Hermosillo, Sonora, que es un lugar que, déjenme decirles, que entre muchas otras particularidades y entre muchas otras, digamos, bellezas que tiene la particularidad de que hace un calor del super carajo. O por lo menos, las veces que he ido yo allá, que he tenido la suerte de estar, de hecho hace no mucho tiempo estuve por allá, a mí me da la impresión de que el calor es como pa' morirse. Pero claro, todos los valientes y valientas que viven por allá, pues aguantan bastante chido. Y bueno, en ese lugar, una estación hermana de La Voladora, llamada Radio Bemba FM, uy, la radio comunitaria de aquellos lares, está haciéndonos el favor y el honor de retransmitir este programa, lo cual les agradecemos profundamente. Y por supuesto le mandamos un saludo entrañabilísimo a toda la banda. No los voy a mencionar por nombre porque luego se olvida uno de nombres, pero ellos saben perfectamente quiénes son. Desde el güero hasta el mismísimo argentino, pasando por todos y todas, obviamente. El argentino de la bicicleta. En fin, gracias a Radio Bemba por abrirnos este espacio. Y obviamente gracias a los 3 o 2 o 1 radioescucha que ganemos de aquel lado del desierto de Sonora. Un honor poder cotorrear con ustedes. Ahí se irán enterando más o menos de qué va este programa. Pero fíjense que el día de hoy es un programa, un Radio Diablo bastante atípico. Porque si bien hay muchas cosas que contar y muchas cosas que analizar y qué sé yo, también es cierto que para mí ha llegado el momento, uno de esos momentos, una de esas encrucijadas vitales, como cuando uno se divorcia, por ejemplo, o cuando uno es padre por primera vez, o qué sé yo. Es una de esas encrucijadas vitales donde o bien uno se encuentra consigo mismo y con cosas entrañables para uno mismo, o bien, como ocurre siempre en las encrucijadas, se encuentra uno con el diablo. Y como yo me encuentro todos los viernes con el diablo para poder hacer este programa, esta mi encrucijada es una especie de combinación de estas dos cosas. Porque el día de hoy, fíjense que vamos a estar, como les decía, y como se han estado dando cuenta en lo que lleva el programa de avanzado, vamos a estar revisitando la obra musical y poética de José Cruz, amigo entrañable, que, como les decía también hace rato, por diversas razones, se da esta conjunción de fuerzas que nos lleva a revisitarlo y a tratar de hacer una celebración, como decíamos al principio, de su talento y de su arte. ¿Por qué es importante hacerlo en este momento? Porque se me da la gana, en realidad, y porque al diablo también se le antojó. Pero además porque hay algunas cosas no del todo luminosas, aunque estoy seguro que esto también él sabrá convertirlo en algo luminoso, como además de hecho ya lo he estado demostrando, pero cosas en realidad pues difíciles, no sé si calificarlas como tristes, porque la tristeza de José Cruz es proverbial, por eso se dedica al blues, pero sí por lo menos difíciles. O más difíciles de lo que de por sí ya es la vida. Y bueno, José Cruz, quien era, yo creo que, yo me atrevo a decir, sigue siendo, es el vocalista, hombre de armónica, porque no se les dice armoniquista, se les dice hombre de armónica. Guitarrista, letrista y poeta del grupo seminal de blues de nuestro país llamado Real de 14. Por si alguno de ustedes no lo ubicaba. Mis queridos tres radioescuchas. Fíjense que Real de 14 ha sido una banda y sigue siendo una banda. Aunque ya platicaremos hace rato, platicaremos al rato de, pues, del estado del arte de la historia de Real de 14 en este momento y por supuesto de la historia de José Cruz, pero Real de 14 en su momento, y creo muy particularmente a partir de los años 80, pero con mayor fuerza en los años 90, fue una de las pocas bandas de rock, y muy particularmente en este caso de blues mexicano, que supo y que sigue sabiendo abrirse paso en este, en esta vorágine de, pues, que es en sí misma la difusión del rock y del blues en este país, a través de una postura y de una actitud completamente independiente. Nunca firmaron, afortunadamente, nunca firmaron un contrato con una compañía grande, ¿no? Por ahí luego una compañía grande les coqueteó, pero muy como que me da la impresión de que no funcionó esa relación. Pero en realidad ellos siempre se movieron, Real de 14, en el ámbito de lo independiente. No quiero decir del underground, porque bueno, ¿qué cosa que valga la pena en este país no es underground, ¿no? En realidad, todo el mainstream, como se dice, toda la, la cosa que se difunde demasiado, la mayor parte de ellas en nuestro país, pues no son más que puras babosadas, ¿no? Y casi todo viaje artístico, y casi todo viaje, como sea artístico o no, que valga la pena en este país, siempre se mueve en el underground. Entonces sería un lugar común decir que Real de 14 fue uno de los grupos más válidos del underground mexicano. Sin embargo, en ese ámbito del rock y del blues mexicano que siempre se ha movido en el underground, Real de 14 fue sin lugar a dudas una de las bandas seminales y que mejor se han sabido mover, con una carrera de cuantos discos se les ocurran a ustedes, 10 o más por allí, y con una carrera súper consecuente, sin jamás ceder a las tentaciones con las que seguramente el establishment varias veces les haya coqueteado. Yo recuerdo que esta banda, bueno, ha tenido varias alineaciones, todas ellas memorables, hay que decirlo. Pero recuerdo cuando yo descubrí a Real de 14, que fue muy tempranamente en mi vida y en la carrera de ellos, cuando Real de 14 estaba formado por el profesor José Cruz, obviamente, por el profesor José Iglesias en la guitarra. Que bueno, tú, José, y todos nos acordaremos el extraordinario guitarrista que era José Iglesias. Extraordinario en tal medida que uno no podía, cuando estaba uno viéndolo tocar, no podía dejar de compararlo con otros grandes guitarristas del blues. A mí en lo personal siempre me recordaba muchísimo a Steve Ray Vaughan. El estilo de José Iglesias era increíble, increíble, los solos impresionantes. Y bueno, qué decir del maestro Fernando Ábrego, tu compadre José, te acordarás, aunque ahora creo que estás enojado con él, así es que mejor no me meto en menudencias. Pero Fernando Ábrego, que bueno, el tipo que tocaba la batería, que toca la batería de Real de 14, que era un músico fantástico, y era un músico fantástico porque tenía esta capacidad increíble de establecer un diálogo con las palabras de José Cruz, con la música del resto de la banda, de una manera muy cercana, y yo no diría muy cercana, sino virtualmente idéntica a la forma en la que los grandes bateristas de jazz lo hacían en los buenos tiempos del bebop y en los buenos tiempos de en general del jazz, ¿no? Y además este diálogo con las palabras de José Cruz, increíble, que no se había visto desde los Doors, ¿no? Desde esa cópula incestuosa entre la batería de John Densmore y las palabras de Jim Morrison. Y esa alineación, bueno, y se me olvidaba, Severo Viñas en el bajo. Severo, bueno, además de ser un bajista increíble, se aventaba unos pasos de baile que era realmente hilarante de ver. Y esa alineación de Real de 14, insisto, amén de que el resto de los músicos, Juan Cristóbal Pérez Grobet, o Grobet, no sé cómo se pronuncie, en el bajo, ¿no? Que grabó dos discos con el Real, o este muchacho Sea, ¿cómo se llama? Julio Sea, que entró a sustituir a José Iglesias. Vaya paquete, imagínense, ¿no? Sustituir a José Iglesias en la alineación del Real de 14 no era cualquier cosa. Y Julio Sea lo hizo bastante bien y lo siguió haciendo bastante bien. El último bajista de Real de 14, la verdad es que ya no me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo en este momento. Pero bueno, ha habido otras alineaciones, particularmente en bajo y guitarra del Real, que también han sido lindísimas, pero esta particularmente, que fue la alineación, no estoy muy seguro si original, pero sí la más memorable, Severo Viñas, Fernando Ábrego, José Iglesias y José Cruz, dieron al mundo, bueno, varias cosas súper memorables. Vamos a escuchar una de ellas, si no tienen inconveniente, mis queridos tres radioescuchas. Esta noche que celebramos el talento de José Cruz y ahorita les voy a contar un poco acerca de la situación que está pasando José. Pero esta noche que celebramos su talento, celebrémosla con una, para mi gusto, una de las mejores canciones que escribiera el Real de 14 con esa alineación que les digo. Una canción que en los buenos tiempos, cuando yo era joven, me recordaba que el destino de casi todos los hombres y las mujeres de este mundo es estar solos. Morir solos y mirar solos de frente lo que este mundo tiene de sobra, que es absurdo y también, por supuesto, soledad y sol. Alcohol y lluvia. Radio Diablo. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. La Voladora Radio. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3, La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade would be nice. Of a fight from the top to a VK. Got a bar, got a drink, got girls, got the bait on the front board. XHEC 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Se les parecen todos, se les parecen todos, se les parecen todos, se les parecen todos. Hoy los hombres sienten que el diablo está continuamente entre ellos, que representa el mal y el tormento que hay en ellos mismos, y que, por esta causa, se les parece en todo, aún en el traje que viste. Se les parece en todo. Es un compañero de ruta y de vida, una hipóstasis de ellos mismos. Doble, hermano carnal. Hermano carnal. Doble, el diablo se ha encarnado. Doble, se ha hecho hombre. Es el hombre. Doble, un hermano carnal. Giovanni Papini. Esto es cosa de ti. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Bueno, antes del corte escuchamos Soledad y Sol, por supuesto, con el Real de 14. Déjenme decirles que, en lo que va del programa, al principio escuchamos un poema de José Cruz, al principio del programa, que se llama Manifiesto sobre los últimos movimientos de una nube. Luego escuchamos una canción, esa como me recuerda a mi barrio, obviamente del Real de 14. La canción se llamó La del Principio, el Blues del Atajo. Y luego escuchamos Bebimos y Vivimos, también del Real de 14. Esta noche obviamente va a haber mucha música del Real, porque estamos celebrando el talento de José Cruz. 52 años maestro. Son apenas la edad en la que uno comienza a entender el blues, me imagino, porque yo soy mucho más joven. Y maestro, tú lo sabes. Déjenme contarles rápidamente, antes de ir a la alternativa sonora de esta semana, pero déjenme contarles que yo conocí a José Cruz por el hecho incontrovertible e innegable, y del cual además siempre me sentí orgulloso, de ser fanático del Real de 14. Como les decía, yo los descubrí a muy temprana edad. Yo habré tenido, pues así como que 16, 17 años, si no es que menos. Y algunos chicos iban a los scouts, otros iban a aprender natación o lo que fuera, y yo me dedicaba a ir a las tocadas de Real de 14, a todas. Así que, bueno, una cosa lleva a la otra. Uno no puede estar todo el tiempo frente al escenario gritándole obscenidades a los músicos sin que estos comiencen a reconocerlo. Así que bueno, tanto, sobre todo Fernando Ábrego, que es un tipazo con un sentido del humor increíble, y obviamente José Cruz, comenzaron a verme raro, y yo creo que por el temor a que alguna vez fuera yo a, qué sé yo, sacar un escopete y pegarles un tiro, comenzaron a hablarme y a ver qué onda conmigo. Y bueno, a partir de allí comenzamos a cotorrear con ellos, pero obviamente particularmente a mí, por mis inclinaciones homosexuales, no, no es cierto, por mis inclinaciones literarias, y bueno, también por las homosexuales, comencé a acercarme mucho más a José Cruz. De hecho, José Cruz tiene en su poder, y ahí está bien, porque ahí es donde pertenece, el primer cuaderno de poemas que yo escribí. Uy, hace muchísimos, muchísimos años. Y un día, haciendo acopio de valor, o haciendo desacopio de mi timidez, le di a José ese cuaderno de poemas. Y la siguiente tocada de Real de 14, que como les decía, se había vuelto para mí mi deporte favorito, me acerqué al escenario y José Cruz se acercó a mí y no me dijo nada, ninguna otra cosa, que no fuera: maestro, ¿alguna vez has pensado en publicar tus poemas? Uy, imagínense al chamaco que era yo en aquel entonces. Se me cayeron los calzones, obviamente. Y yo le dije: uy, maestro, no, nunca pensé que eso fuera publicable. Y José Cruz me dijo: pues estás equivocado, esto deberías publicarlo. Y a mí me gustaría mucho verlo publicado. Imagínense la diferencia brutal que esas palabras tan sencillas hicieron en mi vida. De una manera increíble. Porque claro, uno empieza escribiendo cualquier babosada. Y bueno, en mi caso, yo que continúo escribiendo cualquier babosada. Pero cuando alguien como él, un hombre, definitivamente un hombre de palabra y un poeta, de hecho uno de los pocos, yo diría el único, me atrevo a decir, el único poeta válido que ha dado el rock mexicano, con otros, por supuesto, que han sido también únicos, como Jaime López, por ejemplo, o como Rodrigo González, por ejemplo, como Arturo Mesa, por ejemplo, pero con una voz poética tan fuerte como la de este hombre, que un tipo así te diga eso, la verdad es que te cambia la vida por completo. Amén de muchas otras razones por las que este maestro, particularmente con su arte, cambió por lo menos la mía, y estoy seguro que la de muchas personas. Antes de platicarles en qué anda José Cruz en este momento, y un poco, no la razón, pero sí uno de los motivos, uno de los subterfugios que nos llevan a hacer este programa especial, o este programa más que especial, clavado en José Cruz. Antes de contarles, vamos con la alternativa sonora. Déjame contarte, José, no sé si hayas escuchado antes este programa, no lo creo, pero lo vas a escuchar, este por lo menos. Y déjame contarte que en este programa siempre intentamos darle a la banda alguna opción auditiva de cosas que no se pueden escuchar en cualquier lado, digamos, ¿no? Cosas raritas o experimentales o cosas así, ¿no? Y déjame contarte que el día de hoy, esta sección se llama La Alternativa Sonora, por cierto. Y el día de hoy, esta semana, escogí un audio que estoy seguro que por el puro nombre te va a gustar. De hecho, cuando leí el nombre de este audio, hace ya muchos años, me acordé de una canción tuya que se llama Jenny, que habla de una chamaquita de 13 años que intenta seducir a un cuarentón como tú. Bueno, tú ya estás cincuentón, maestro, o sea que imagínate, todavía más locochón el cuadro. Pero esta alternativa sonora es de un músico, no sé si te lata, pero a mí me gusta mucho. que bueno, me, estoy seguro que lo conoces porque y que mis tres radioescuchas también lo conocen, porque es un músico muy notable que se ha dedicado a experimentar con la música de una manera fantástica, a tal grado, fíjate nomás, a tal grado que hoy por hoy algunos dicen que en realidad este maestro hace arte sonoro. La verdad es que se quieren poner al tú por tú con músicos de esta talla, y la verdad es que nada que ver, ¿no? Pero es mi opinión. Estoy hablando del John Cage, que es un maestro increíble. Fíjate que este cuate, hace algunos añejos, escribió una serie de piezas, no necesariamente operísticas, pero que van más o menos por ahí en la textura de la ópera. Sin clavarnos, porque la ópera, bueno, tiene sus menudencias. A mí en lo particular me da muchísima flojera la ópera. Pero estas piezas, digamos, para voz y música, que escribió el profesor John Cage, fueron piezas específicamente compuestas por asignación, por encargo, digamos, ¿no? Y particularmente esta pieza, perdón, tiene varias particularidades y bueno, una de ellas es que está basada en un fragmento del Ulises de James Joyce. Tú seguramente conocerás al maestro James Joyce. Y entonces en este libro de James Joyce, el Ulises, hay una parte muy linda y muy difícil de leer, por cierto, como casi todo el Ulises, que se llama La maravillosa viuda de 18 primaveras. Ah, ¿qué tal? Y bueno, yo me imagino que una viuda de 18 primaveras hubiera sido una cosa perfectamente plausible en la vida de José Cruz. Si una niña de 13 lo fue, no, no es cierto, no te estás acusando de pederasta, maestro, no vayas a pensar eso. Pero bueno, por lo menos lo fue en una rola de este profesor. Y bueno, como les decía, esta melodía o pieza de arte increíble de John Cage está basada en esa... En esa piececina, no es en esa pieza, sino en esa escrito de ese escritor fantástico que fue James Joyce. Esta pieza fue escrita para que fuera cantada por una mujer. Sin embargo, todavía siendo lo más raro, la versión que vamos a escuchar el día de hoy está cantada por un hombre. Lo cual, insisto, lo hace todavía más extraño. Y finalmente, otra de las características que tiene esta pieza, que por supuesto se llama La maravillosa viuda de 18 primaveras, es que está escrita para piano y para voz. Sin embargo, el piano no hay que tocarlo, hay que pegarle. El piano tiene que estar cerrado. Si es un piano de cola, hay que cerrarle la cola. Y obviamente hay que cerrarle esta parte del teclado, ¿no? Donde ya ven que los pianos tienen una tapita. Bueno, esa tapita se cierra. Es la primera indicación. De hecho, estoy aquí viendo la partitura. Y es la primera indicación que trae la partitura. Cierre usted la tapa del piano. Y bueno, una vez que se cierra la tapa del piano, hay que responderle con los puños a lo que va cantando quien esté cantando la pieza. En fin, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a escuchar esta maravilla de John Cage llamada The Wonderful Widow of 18 Springs, La maravillosa viuda de 18 primaveras. Si nos estás oyendo, maravillosa viuda de 18 primaveras, si pudieras pegarnos una visita, siempre y cuando no quieras enviudar de nuevo. Esto es La Alternativa Sonora. La Alternativa Sonora. Night, by silent sailing night. East or bare, wild woods eyes and primrose. All the woods so wild, in mauves of moss and a daphne dews. How also still she lay, 'neath of the white thorn, child of trees. Like some lost happy leaf, like blowing flowers still, as fain would she anon, for soon again 'twill be, win me, woo me, wed me, ah, weary me. Now even calmly sleeping, night is so bare, sister is so bare, saint is so bare, madame is a acabamos de escuchar a un cantante llamado Anthony DeMare interpretando la pieza de John Cage, La Maravillosa Viuda de 18 Primaveras, The Wonderful Widow of 18 Springs. Por cierto que estaba recordándome que no les dije quién había comisionado la composición de esta pieza. Fue la soprano Janet Fairbank, que estaba dirigiendo en aquel entonces, imagínense ustedes, el Chicago Institute for Design, o lo que es lo mismo, el Instituto de Diseño de Chicago. ¡Qué pacheques! Yo sé que suena bastante pachecón, pero así es como se dan las cosas. El centro, este Instituto de Diseño de Chicago, estamos hablando del año 1942, era un centro o un lugar neurálgico para la reunión de artistas, y lo dirigía esta mujer, Janet Fairbank, que era soprano. Y entonces le encargó a John Cage que escribiera estas piezas, que insisto, se les dice piezas operísticas por falta de otras definiciones, porque en realidad distan mucho de parecerse a cualquier cosa. De hecho, ya más hacia estos tiempos, los tiempos más contemporáneos, ha habido otros autores de música, otros compositores que han recurrido mucho a esta como defragmentación del arte operístico que fue propuesta no propuesta, pero sí particularmente llevada a cabo por John Cage y algunos otros compositores. Por ejemplo, Carl Orff. Ustedes recordarán a Carl Orff porque es el compositor de una pieza muy interesante, aunque hoy muy muy utilizada en comerciales de televisión, que se llama Carmina Burana. Muy famosa además, ¿no? Así como sale en todos lados. Pero en realidad es una pieza muy compleja, con, ¿no? Una obra muy compleja, con muchas partes, muchas canciones, basadas en escritos de monjes bastante locochones de los siglos XIV y XV. Pero en fin, ese es otro tema. Volviendo a nuestro tema, José. Fíjate que estaba buscando a sugerencia de una persona muy sabia. Estaba tratando de buscar cosas, alguna rolita que te guste. Y encontré esto, o que pudiera gustarte, conociéndote. Y fíjate que encontré esto, maestro. Que es una artista que yo sé que te gusta mucho. Pero esta canción te la quiero dedicar, porque habla de algo que dije hace un momento, hace un ratito. En realidad no habla, porque no es una canción cantada, no tiene letra. Es una canción instrumental. De este hombre de blues, este bluesman fantástico que fue y sigue siendo y seguirá siendo por siempre John Mayall. Pero esta canción se llama Como tú, y por eso quiero dedicártela. No, no se llama José Cruz, se llama El hombre de armónica, que es precisamente lo que tú eres. En el Estado, no confíes en la iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe

calle, llevándome lucio de todos. Dejo que mi alma se prenda de puros latidos. Hoy los muchachos rebeldes tiraron la toalla. Cuando se guardan los sueños, se van al olvido. Tocaron rock and roll para los amigos. Es probablemente una de las mejores cosas que uno puede hacer por sus amigos. Qué frase increíble la que inicia esta canción, toca un rock and roll, y que dice: tengo la edad del polvo que cubre mi Fender. No puedo evitar pensar en otros blueseros grandes e importantes y desafortunadamente también muertos. ¿Hace cuánto se murió Papo? No me acuerdo, pero además de grandes, muertos. ¿Cuál será la diferencia, José, entre un blusero vivo y uno muerto? Casi todos los que escuchamos blues y que nos gusta el blues, el 70% del tiempo nos pasamos escuchando a personas muertas. Y me pregunto si la muerte existe en el blues. Si un músico de blues, si un bluesman se puede morir. Y lo digo pensando en Papo, que esa frase, Papo, Norberto Papo Napolitano, de Papo's Blues en Argentina. Esa frase de tengo la edad del polvo que cubre mi Fender. Me recuerda muchísimo, muchísimo a ese maestro, a ese otro maestro del blues, llamado Norberto Papo Napolitano. ¿Quién sabe? Yo tengo la teoría, y no me dejarás mentir, que el bluesman es una de las pocas encarnaciones del diablo que está destinada a nunca morir. Es decir, cuando un bluesman lo es cabalmente, de alguna forma, y pensemos en Muddy Waters, pensemos en el mismo Stevie Ray Vaughan que mencionaba hace rato, pensemos en Robert Johnson, pensemos, o Blues Woman también, ¿no? Big Mama Thornton, o todas estas artistas fantásticas, o los mexicanos, ¿no? La Betsy Pecanins, pero ella toda está viva, pues. Pero pienso en todos esos que ya se murieron, y cuando uno escucha a Big Mama Thornton, por ejemplo, o a cualquiera de los otros que mencioné, uno tiene esa certeza de que esas personas están ahí junto a uno tocando el blues. Y eso me pasa hoy, por ejemplo, cuando escucho las canciones de Rally 14, que sé que desafortunadamente la banda está desbandada. Sé que te peleaste con ellos, José. Sé que hubo bronca. Qué lástima, honestamente lo digo, no por emitir una opinión al respecto de algo que no me corresponde, pero qué lástima, porque creo yo que más allá de todos esos grupetes de baja denominación, del más bajo común denominador del rock mexicano que tuvimos que fumarnos durante muchos años, porque eran los únicos que por malos el establishment aceptaba, ¿no? No voy a decir nombres para no herir sus susceptibilidades, pero una banda que realmente haya sido buena, y con buena me refiero formada por buenos músicos, con una carrera consecuente, con una verdadera pasión por lo que hacían y no por vender discos, esa banda era Real de 14. Es Real de 14, me atrevo a decir. Y como te decía, lo es porque creo que si a los artistas muertos, como a nuestros amigos muertos, por cierto, les pasa que no mueren, imagínate las bandas que son todavía más abstractas. Yo creo que esas menos se mueren. Y menos una banda como Real de 14, que déjenme contarles, mis queridos tres radioescuchas, que yo tengo la teoría y la sostengo de que es la única banda de rock o de blues o de lo que sea mexicana, por lo menos contemporánea, que tuvo el increíble atrevimiento de tener una propuesta estética. Ya no digamos que tocaban chido, eso es otra cosa completamente, porque hay muchos buenos músicos en este país. Pero Real de 14 tuvo todo el tiempo una propuesta estética. Para mí esa propuesta estética se reduce a dos canciones, no se reduce pues, sino que se ejemplifica, o es lo mejor, el punto cúspide que ejemplifica esa propuesta estética, dos canciones, una de las cuales vamos a ver a continuación. Esta canción, como les digo, resume esa propuesta. ¿Cuál era esa propuesta? Primero, nunca pensar que el rock mexicano estaba hecho para idiotas y que por lo tanto no estaba de más ser inteligente. Ser inteligente a la hora de componer, a la hora de escribir canciones, pero también a la hora de ejecutar esas canciones. Una propuesta estética que de una manera brutal y de una manera inédita en el rock mexicano unía la poesía con la música, y muy particularmente con el blues, que no era original. Ojo, el blues siempre ha hecho eso, es parte de la esencia misma del blues, pero esta banda Real de 14 se atrevió a hacerlo en un país donde los músicos de rock mexicano no se distinguen por buscar la inteligencia, no se distinguen por ir más allá de lo facilón. Y Real de 14 y José Cruz se atrevieron. Esa propuesta estética, voy a dejarla hablar a través de la siguiente canción. Y regresando les cuento. Triste viendo el lomo gris del metro, aplanando la banqueta mientras derrite el asfalto un sol blanco y voraz. Pasan los delfines como almas en pena, consortes de la muerte que se sube al mundo sin pagar boleto. El viento aúlla canciones flacas. Gente, hay una peste como esperando a Cristo. Cristo está sentado seguramente en la tercera fila de un burlesque. Hay un bar pequeño con la esquina verde. Afuera dormita un organillero. Tienes pesas cejas de alcohol, lo cubre la sombra durante el crucero. Poco movimiento, es temprana hora. La ciudad no muestra su cara granosa, su turbante roja, sus pelos al pecho. Ni su carne floja. la tarde se sienta en el centro viejo. Se baja las medias corridas y sucias. Menea sus pestañas de mujer nocturna. Y deja caer la noche al abrir las piernas. Podrías morir de una enfermedad que usa plata y corriente eléctrica. O sumergido en una plácida niebla de opio. O montado en las cálidas carnes de una mujer fenicia. Podrías morir un día cualquiera. La hora poco importa. Son tiempos oscuros. Escucha atento a las sirenas. Una madriguera. Surge la pandilla. Por usar escuelas todos son buscados. Como la marea de un mar iracundo. Van cubriendo tramos de calles ajenas. Embarran los muros de pintura roja. Hay una emoción que fricciona el aire. Aún no crecen flores en el pavimento. La ciudad se ha vuelto una novia amarga. ...97.3... La Voladora Radio. Tengo tres preguntas. Respondan primero. ¿Quién mató la noche? ¿Quién abrió la puerta? Este sueño y se ocultó en el alba. Un mediodía triste, viendo el lomo gris del metro, mientras derrite el asfalto un sol blanco y voraz. Cualquier persona que haya viajado por la calzada de Tlalpan alguna vez en estos días calurosos allá en Ciudad de México no podrá dejar de admirar la contundencia con la que José Cruz retrata la ciudad y retrata tantas cosas. Yo, la verdad es que había canciones del Real de 14 que yo decía, chale, este güey debe de conocer acá el barrio de Iztapalapa, porque parecía que estaba hablando de mi barrio, ¿no? Parecía que estaba hablando de mis amigos, o parecía que estaba hablando de esa estupidez aburrida que era mi vida, o a la que yo llamaba mi vida. Y cuando uno escuchaba esa manera de decirlo de José, era y sigue siendo absolutamente fantástico, particularmente porque uno no puede dejar de admirar esa capacidad rimbaudiana, me atrevo a llamarla, sin que esto sea coba, mi carnal, pero esta capacidad rimbaudiana de sacar belleza aún de las cosas más espantosas. Pero fíjense que hablando de sacar belleza de las cosas aún más espantosas, les cuento, y no lo había querido decir en el programa porque, híjole, me cuesta muchísimo trabajo por muchas razones, pero la primera porque no quiero caer en ese afán carroñero de traer por delante la desgracia de alguien, y menos la desgracia de alguien a quien se quiere tanto como el maestro José Cruz. Pero fíjense que este maestro, este músico extraordinario, poeta extraordinario que hemos estado leyendo y escuchando, por si ustedes no lo conocían, claro, ahora ya lo conocen, a Real de 14, a este maestro José Cruz. Fíjense que José está muy enfermo. No se rompió también un pie como yo. Eso es otro cuento. Él tiene una enfermedad bastante dura y difícil, que se llama esclerosis múltiple. Una enfermedad degenerativa. De hecho, él ya está en una etapa, pues en la etapa degenerativa de este padecimiento terrible. Y bueno, entre otras cosas que trae este padecimiento, está pues que busca detener, así literalmente, a las personas que lo padecen. Busca que esas personas queden completamente inmóviles, ¿no? José Cruz hace no mucho tiempo, en una tocada, tuvo un paro respiratorio. Se lo llevaron en una, me imagino que era una ambulancia o algo así, y afortunadamente en un hospital pudieron salvarle la vida. Ahora él pues tiene que traer su oxígeno todo el tiempo para evitar que vuelva a pasarle esto del paro respiratorio. Tiene dificultades para ejecutar eso que le gusta tanto, que es la cantada, que es la guitarra, que es la armónica. Afortunadamente no para la poesía, estoy segurísimo que José Cruz sigue escribiendo esas líneas contundentes de poesía, que sabe, como sabe hacerlo. Y bueno, otra de las menudencias que tiene esta enfermedad es que su tratamiento es muy caro. Y ustedes saben que en este hinche país, los músicos de rock no viven de eso, o no vivimos, debería decir, de eso, de tocar rock, ¿no? En absoluto. Los únicos músicos de rock que vivieron de tocar rock en México es porque no tocaban rock. Es otro tema. Como quiera que sea, se está haciendo una red de solidaridad en torno a este maestro, José Cruz. Y yo me voy a tomar la libertad, queridos tres radioescuchas, de invitarles a colaborar. No solamente porque se trata de un increíble artista enfermo que necesita nuestra ayuda, sino se los pido como un favor para un amigo mío. Y bueno, se le quiebra uno la voz con estos temas. Ustedes pueden hacer un depósito en la cuenta HSBC. Y no es publicidad para ese hincha banco que le congelaba las cuentas a los zapatistas, ¿no eran ellos? Ya ni me acuerdo, porque estoy seguro que sí eran ellos. Pero en fin, cuenta en el banco HSBC. La cuenta a la que ustedes pueden hacer su donativo es 403-955-1163. La repito, un poco más rápido. 4039-551163 es el número de cuenta a nombre de José Cruz Camargo Zurita. José Cruz Camargo Zurita. Para aquellos que siempre pensaron que Cruz era su apellido, no. Cruz es su segundo nombre. Y bueno, también pueden hacer otra cosa que además yo les recomiendo que hagan las dos, pero pueden hacer otra cosa que es comprarle sus discos, o sea, los discos del Real de 14, los que él grabó con Real de 14, se están vendiendo de manera especial a través de su hermana, que se llama Julia Camargo. Es su hermana mayor del José. Y a ella la pueden localizar en los siguientes teléfonos. 04455, lo que nos indica que es un celular, 1196-6829. Repito, 04455 1196 5523-6829 o también al teléfono 5579-0596. 5579-0596. Ahí bien con Julia Camargo, los va a atender ella. Los discachos están a 200 varos, que no es nada. Fíjense ustedes, son, si no me equivoco, 10 discos de la discografía completa Real de 14. Por lo tanto, con 2000 varos, ustedes se hacen de sus 10 discos. Y además van a estar ayudando a este maestro a pagar, por ejemplo, el interferón, que es una medicina increíblemente cara, que se necesita para tratar este mal terrible. Entonces, por favor, y sin hacer un valle de lágrimas aquí, por favor, échenle una mano. Ahora sí que como cuates, pero además, porque es un artista extraordinario que se merece que le regresemos algo de lo muchísimo que nos ha dado, como ser humano y como artista. Este arte increíble que era el arte y sigue siendo el arte de Real de 14. Por cierto que, bueno, después de esta pelea triste que han tenido, que tuvo él con la banda, en fin, no voy a entrar en esas menudencias, y perdón mi José, pero pues esas son broncas de ustedes. Yo nomás te recuerdo que José, digo, que Fernando es tu compadre y que fue una y sigue siendo una buena banda, y creo que valdría la pena que lo platicaran con calma. A veces uno en este tipo de circunstancias pierde toda perspectiva. Ojalá que ustedes puedan platicarlo y alivianarse. Pero fíjense, y volviendo a mi tema, perdón por meterme en cosas que no me importan. Como fíjense que José se ha puesto a trabajar como siempre lo ha hecho. Con una asociación que se llama Esclerosis Múltiple Asociación Civil, EMAC, que está echando la mano para financiarle el tratamiento a varios pacientes. Estamos hablando de varios, pues, ¿no? Pacientes que sufren esclerosis múltiple, incluyendo a José Cruz. Y estos chabones están haciendo algunos eventos, uno de los cuales se llevó a cabo el día que me rompí la pierna. Fíjate qué mala onda. Si hubiera, en lugar de andar corriendo en la bicicleta, hubiera ido a ver a José Cruz y no hubiera roto la pierna. En fin, el 4 de julio se hizo este toquín. Pero bueno, se están haciendo eventos. Se dice que va a haber un evento en septiembre. No es muy seguro que esté José, dado el, pues, todo depende, digamos, de cómo se esté desarrollando su estado de salud. Hacemos votos porque pues sea cada vez mejor y que pudiera asistir a este otro concierto que se dice se va a hacer en el mes de septiembre. Yo por lo pronto ya estoy afinando mis muletas para ir a cotorrear con este maestro y para ir a, pues, otra vez a saludar su arte, ¿no? Pero esto en vivo, como es el blues, y como era ustedes, si ustedes nunca tuvieron la oportunidad de ver a Real de 14, muy particularmente durante la década de los 90, en vivo, bueno, no saben ustedes lo que es bueno. En realidad se perdieron de uno de los mejores espectáculos, por lo menos a nivel ejecución musical, que este país haya dado en el mundillo del rock. Tú te acordarás, José, que mi compadre Isauro Cruz y yo íbamos a los conciertos de Real de 14, y cada vez que ustedes se clavaban en los solos, porque déjenme decirles que cuando estaban en vivo, Real de 14 se aventaban unos solos de 3, 4, 5, 10 minutos, que a nosotros, obviamente, bueno, eran solos bellísimos, con una ejecución fantástica. Tanto de los instrumentos, pues, ¿no? De bajo, guitarra, batería, armónica, qué sé yo. Pero llegaba el momento en el que a nosotros nos exasperaba. Nosotros éramos unos rockers irredentos que estábamos allí de Iztapalapa, además, que estábamos allí viendo el concierto de Real de 14, y empezamos a gritarles obscenidades, algo así como ya toca mamón, ¿no? Para que dejaran de tocar solos y regresaran a la canción, que era lo que nos interesaba. Y bueno, tú te acordarás, José, que nosotros éramos esos. Y si no sabías que éramos nosotros, ahora ya lo sabes. Nosotros éramos esos que les gritábamos que ya tocaran y se dejaran de hacer burbujitas. Pero no, bueno, ya ahora sí que hablando desde una revisión histórica, uno no puede sino saber a ciencia cierta que ese espectáculo, esa ejecución que ofrecía Real de 14 en todos y cada uno de sus toquines, de sus presentaciones en vivo, era sin lugar a dudas una de las cúspides a las que llegó el rock mexicano en este país. A lo mejor la historia no me va a dar la razón. Estaba pensando, José, en esa colaboración que hiciste con Alejandro Lora del Tri, que yo siempre dije que era la peor canción que jamás hubieras escrito, maestro. Y digo, discúlpame que lo diga así, tú recordarás y nuestros tres radioescuchas recordarán esa canción llamada El FZ-10, te acordarás, maestro. Incluida, ¿cómo se llama ese disco del Tri? Es el que trae el mapa de la República en forma de guitarra, no acuerdo cómo se llama, hecho en México creo que se llama ese disco del Tri. Y viene esta canción que tú coescribiste, bueno, Alex Lora coescribió con con José Cruz de Real de 14. Una cosa realmente habla acerca del chemo de esta droga, que no es una droga, es el pegamento. El resistol 5000 o un pegamento así muy abrasivo que los chavos ponen en una estopa y se ponen a inhalarlo, y bueno, se matan varios cientos de neuronas al hacer esa cosa, ¿no? Y tú escribiste esa canción y me acuerdo que fue muy gracioso porque bueno, ese fue uno de los discos más vendidos en la historia del rock mexicano, junto con otro del Tri, que fue el álbum, ¿cómo era? Simplemente el álbum Naranja, que fue el primero que sacaron como el Tri, tú recordarás, ¿no? Y a mí me daba mucha risa cuando veía yo tu nombre en los créditos del disco del Tri, porque siempre hemos tenido la teoría de que, yo siempre he tenido la teoría de que alguna vez, y ojalá no sea esta situación tan difícil, bueno, podría ser, ¿por qué no?, la que lo provocara, pero ojalá sea el arte y sea lo chido que tú hiciste lo que prevalezca. Pero algún día el rock mexicano te va a hacer justicia, maestro. A ti y a tu banda, el Real de 14. Habemos por ahí varios cientos, yo diría varios miles, de despabilados, por llamarlo de alguna forma, que siempre nos ha gustado el Real de 14, y tú lo sabes. De hecho, el método de venta que ustedes tenían de sus discos, y me acuerdo muy bien de esto, era a través de sus fans, ¿no? Cuando iban a tocar a provincia dejaban 10 discos y el fanático ahí al que se los dejaban se encargaba de realizarlos y les mandaba el dinero, ustedes se lo pedían, ¿no? Y fue, eso era ser independiente, eso es ser independiente, ¿no? Ustedes nunca tuvieron su compañía, ni siquiera distribuidora, imagínense ustedes, mis queridos tres radioescuchas. Y estos maestros vendían discos, y los vendían así. Se llevaban los discos, les dejaban 10 a los fans, y los fans los despachaban fuera en Guanajuato, o fuera en donde fuera. Uy, hablando de Guanajuato, déjame ver si la encuentro por aquí. Una canción que me recuerda cuando yo estuve viviendo en Guanajuato, maestro. Que no fueron tiempos muy lindos, o lo fueron a su manera. Y me acuerdo que cuando yo vivía en Guanajuato, te fui a ver tocar con el Real de 14, maestro, en el Festival Cervantino, del año 99. fue muy lindo verte allá. yo tenía mucho tiempo de no verte tocar. Era como volver a estar en casa de alguna forma. Volver a estar en ese DF del que yo iba huyendo. Y como volver a estar entre amigos, que es una cosa que en una noche de Guanajuato solo, sin nada más que mis huesos para cargar mi pobre alma, siempre se agradece. Y esta canción, cuando yo estaba en Guanajuato, me gustaba mucho escucharla todo el tiempo. Tal vez porque también me recordaba mi casa, como tantas otras rolas tuyas me recuerdan mi casa. Cualquiera que sea mi casa, claro. Yo cambié mucho de casa. Esta canción se llama El taxi de los sueños. Y bueno, ¿qué decir? Disfrútenla. Están escuchando El Radio Diablo. Una mañana puedo despertar, desconocerme en el espejo. Puedo sentirme fuera de lugar, comiendo lente de festejo. Aventura desnudarme, quitar mis mocas y mis miedos. si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. Desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3, La Voladora Radio. Todas las historias posibles. En contacto con el Radio Diablo significa escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. ¿Te acuerdas, maestro, que... Y me acabo de acordar, perdón que entre tan abruptamente del corte, pero me acabo de acordar. Real de 14 celebraba su aniversario el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Me acabo de acordar de eso. Y me acabo de acordar que en uno de tus aniversarios, maestro... Bueno, primero déjenme decirles que lo que escuchamos antes del corte fue El Taxi y los Sueños. Esta canción contenida en el disco Contraley. Me acuerdo que en la presentación de este disco en el Teatro de la Ciudad era una delicia absolutamente ver a Real de 14 acompañados por un ensamble de metales, ¿no? Dirigido por Carlos Walraven. que además era muy gracioso ver a Carlos Walraven dirigiendo el ensamble de metales como si fuera una orquesta. Bueno, ya no digamos de esas de estadio norteamericano, ¿no? Sino una orquesta filarmónica. Le echaba unas ganas el Walraven impresionantes. Y fue, bueno, ese concierto que les digo, cuando se presentó el disco Contraley, fue absolutamente fantástico por ese detalle, ¿no? El detalle del ensamble de metales. Claro que, como les decía, ir a ver a Real de 14 en vivo era absolutamente fantástico. Pero me estaba yo acordando, maestro José... ahorita durante el corte, de cómo chiflaba yo, por no decir cómo ingaba yo, para que tocaras esta canción que voy a poner ahorita. Si hay una canción de Real de 14 que alguna vez me haya hablado a mí, me ha interpelado, no es Azul, la neta, De hecho, Azul ni la vamos a programar. No es la medicina, que tampoco la vamos a programar. Es esta canción. En fin, no. A veces es muy difícil hablar por una canción. Mejor dejemos que hable ella. Que sea ella la que diga lo que tiene que decir. La canción se llama Malo. Malo. Y te acordarás, José, que cada vez que tocabas en aquellos tiempos, yo comenzaba a gritar malo durante toda la maldita tocada, hasta que ustedes no la tocaban. De hecho, una vez nos la dedicaste a mí, a la pandilla de Iztapalapa. Estuvo buenísimo, en el look. Uy, al rato voy a hablar del look. Bueno, al rato creo que ya se va a acabar el programa. Pero no importa. Al rato vamos a hablar del look. Y de lo que era ver a Real de 14 en el look. En fin. Vamos a escuchar Malo. Y va dedicada para mis tres radioescuchas. Porque ellos también son malos. Muy malos. Hoy sentado a la orilla del mundo, bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a 10 metros del infierno. Del infierno. Malo como dice una madre ofendida, como el sol con la plaga que mate cuaresma. Siempre detrás de los ojos de un niño que se fuma un cigarro mientras arde su escuela destruida. Aburrida. Radio Diablo. Eso fue malo. Cantaba por Real de 14. Me tocaba por Real de 14 y cantaba por José Cruz. Se entiende. Y bueno, hablando de molestar a José Cruz, porque era básicamente lo que me pasaba yo haciendo. Yo era un niño. Yo era un niño que quería ser poeta y que había encontrado al único poeta válido de este país, por lo menos en el ambiente del rock. Así que me la pasaba molestando. Pero fíjate, José, que quiero contarte, porque esto no lo sabes, que en cuando yo estaba estudiando teatro, hice un ensayo. Una vez nos encargaron de hacer un ensayo. Y el tema del ensayo, es decir, la tarea que nos habían encargado, era un ensayo acerca de la transtextualidad. Difícil tema. Así es que yo escogí escribir ese ensayo acerca de una canción que, por cierto, también me la pasaba pidiéndoselas cuando iba a las tocadas del Real de 14. Pero esta nunca la tocaron. Nunca. Yo nunca vi esta canción tocada en vivo. Ojalá después, cuando yo dejé de irlos a ver por diversas circunstancias en la vida, ojalá alguna vez la hayan tocado. Pero si no, uy, moriré virgen. Y esta canción inspiró un ensayo mío. Te digo, cuando yo estaba estudiando teatro, este ensayo acerca de la transtextualidad, donde yo afirmaba que esta canción, que se llama Polvo en los Ojos, y que siempre que uno gritaba Polvo en los Ojos, tú respondías, lo que tú quieres es polvo en las fosas. Polvo en los Ojos, decía, yo afirmaba en mi ensayo que José Cruz había escrito esta canción basada en dos cosas. Uno, en la lectura de Las Olas de Virginia Woolf. Yo ni siquiera sé si José Cruz leyó Las Olas de Virginia Woolf. Y basado en el suicidio mismo de Virginia Woolf. Nunca tuvimos la oportunidad de discutirlo, José. La verdad es que no sé, digo, era una afirmación mía. Que es además afirmación seguramente falsa. Pero yo afirmaba que tú habías escrito esta canción, Polvo en los Ojos, pensando en esas dos cosas: Las Olas de Virginia Woolf y el suicidio mismo de esa autora. Imagínate si fuera una afirmación mentirosa mía, o sea, que no fuera cierta, demostraría que la transtextualidad se puede dar incluso sin que los textos se conozcan o se reconozcan entre ellos, cual sería absolutamente fantástico y seguramente posible. En fin, vamos a escuchar esta canción que también, bueno, qué decir, cuántas canciones podría uno decir o enmarcar como la canción favorita de Real de 14. Uy, yo diría que todas, ¿no? O casi todas. Porque como todo buen artista, los Real de 14 también tenían canciones malas, pero muy pocas en realidad, muy pocas. La mayor parte de ellas eran muy buenas. En fin, Polvo en los Ojos. Nomás para desquitarme de que nunca la tocaste en vivo, por lo menos no delante de mí, José. Ahora te la toco a ti, desde ese disco magnífico, magnífico, que era Mis Amigos Muertos, y sigue siendo Mis Amigos Muertos. Esto es el Radio Diablo. Hablando con las nostalgia. Pienso en tu alma corriendo calle abajo. Uy, polvo en los ojos. Impresionante canción del Real de 14. Estamos a punto de llegar al final de este programa. Y no quiero dejar de leer el correo porque ya desde que regresamos al aire, después de la pata rota, había prometido recuperar todos esos correos que tuvieron a bien nuestros tres radioescuchas de mandarnos. Y bueno, injusto que yo les falte el respeto de esta manera. Por lo tanto, voy a leerles el correo. Daniel, ojalá que tu recuperación sea muy rápida y que pronto te encuentres bien. Me parece genial que sigas haciendo tu programa aunque estés con la pata rota. Te escribo desde Coyoacán, Estado de México. ¿Cómo Estado de México? Bueno, así dice. Coyoacán está en Ciudad de México, no está en el Estado de México. Bueno, firma Claudia. Hasta creí que estaba leyendo mal, pero no. Así es, Coyoacán, Estado de México. Bueno, Claudia, más allá del grave problema de ubicación geográfica que tienes, te agradezco muchísimo tus deseos. Y te agradezco mucho que me hayas hablado. Hablado, escrito. Ya también yo tengo, ya viste, todos tenemos problemas de ubicación geográfica. Y bueno, dejé de hacer el programa como 2 semanas o 3 semanas, ya ni me acuerdo. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Ya llevamos como 3 o 4 radiodiablos al hilo. Y con eso de que estoy en cama, pues difícilmente va a variar eso. Así es que gracias por escribir. Daniel, de nuevo yo, solo para desearte que tu pierna mala no te impida seguir corriendo contra la corriente. Por cierto, estuve mirando tus fotografías en el Flickr y son absolutamente ingonas. ¿Estudiaste fotografía? Desde Madrid, un abrazo. Firma Aide. Esta Aide siempre nos da gusto. Es la Aide, ya nos está confirmando que sí es la Aide que nos ha estado escribiendo, que es nuestra amiga mexicana que está estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Uy, y bueno, no, Aide me pregunta si estudió fotografía. La verdad es que no, Lo que yo estudié fue teatro. Y todo lo demás, de todo lo demás soy un diletante. O sea que me late hacerlo, pero pues no sé nada, ¿no? Así es que no estudié. Pero gracias por el comentario sobre las fotos. Y gracias por escribirnos a Aide desde Madrid. Maestro, qué mal Edo lo de tu pata. Carnal, ojalá pronto puedas estar haciendo el Radio Diablo. No sé qué decir, me gusta un ingo lo que haces. Firma Javier. Gracias Javier, este correo lo recibimos cuando estábamos precisamente fuera del aire por el asunto de la pata quebrada. Te agradezco muchísimo, carnal, tus buenos deseos, que te lata que hagamos este cotorreo. Y bueno, qué buena onda que haya alguien que se toma la molestia de escribirle a uno, aunque no esté uno al aire. Lo cual es bastante chido. Daniel. Está muy interesante, por cierto. Se los leo. Daniel, no estoy muy de acuerdo... con lo que dijiste acerca del EPR y las bombas. Particularmente porque no creo que poner una bomba pueda ser relativo, comillas, dice. Yo creo que eso solo le sirve al Estado para ser más represivo y para tener el pretexto del Estado de Derecho, comillas, para violar todos los derechos. Te escribo desde Veracruz y lo pongo solo porque siempre te interesa saber. Me gusta mucho el programa, aunque no siempre esté de acuerdo. De acuerdo, perdón. Firma Berenice. Muchas gracias, Berenice. Es un agasajo leer un correo como el tuyo. Porque no se trata de estar siempre de acuerdo, Berenice, no te preocupes. Al contrario, qué bueno que no estés de acuerdo. Y que si discrepas con lo que yo dije, pues lo digas, ¿no? Eso está bastante chipocludo y te felicito por haber escrito para decir no estoy de acuerdo. Eso es. De eso se trata la libertad de expresión y de eso se trata la democracia, la dedocracia. Pero déjame decirte que no, yo no dije que fuera relativo. Más aún, yo dije, casi concordando con lo que tú estás diciendo, que una bomba siempre tiene un mensaje implícito y un explícito, y ninguno de los dos es transformador social. Eso me queda clarísimo. Y por supuesto, bueno, tú entendiste que yo estaba diciendo que era relativo el mensaje que estaba mandando el EPR o el resultado del bombazo. Pero no, en realidad yo lo que quería decir es que más bien tiene dos vertientes. Una que es esto que tú dices. Uy, ya se metió una cosa que no tenía que meterse aquí. Espérenme tantito. Ya lo quitamos. Ok. Se nos metió un identificador que no iba. Bueno, lo que estaba yo diciéndote, perdón, es que una parte de ese evento le sirve al Estado, pero hay otra que siempre va a tener una posible lectura antisistémica. Que bueno, por eso yo decía que había que revisar si lo antisistémico sirve o no, o existe o no, porque al final del día, si lo antisistémico termina siempre eventualmente sirviéndole al sistema, uy, pues habrá que pensarlo y revisarlo. ¿O tú qué piensas? Bueno, como quiera que sea, muchas gracias, Berenice, por escribir desde Veracruz. Estimado Radio Diablo. Es para el diablo, fíjense nada más. Bueno, estimado Radio Diablo, me parece muy importante que desde México y desde la izquierda mexicana haya voces críticas en torno al gobierno de Hugo. De Hugo Chávez, dice. Con B. Bueno, Hugo Chávez. Nosotros los venezolanos vivimos todos los días una realidad que no es del todo buena ni del todo progresista. Si bien el gobierno de Chávez ha tenido avances importantes en muchas materias como la educación, la seguridad social y otros, también es cierto que toda voz disidente es hostigada, ya sea por su aparato gubernamental o por sus simpatizantes, que se han convertido en una verdadera fuerza de choque. Yo apoyé la revolución bolivariana en un inicio, pero hoy cada día más tengo una visión muy crítica al respecto. Soy profesor de filosofía, no diré ni en qué universidad porque de verdad que no es todo lo seguro que uno quisiera. Ojalá que todos en Venezuela tuviéramos la libertad de lanzar opiniones como las tuyas, pero no siempre es así. Me atrevo a decir que ya no es así en absoluto, porque la estrategia del miedo siempre es efectiva porque obliga a la autocensura. En fin, mil gracias por ocuparte, aunque sea un poquito, de nuestra Venezuela, y sobre todo de evidenciar a esos revolucionarios que, desde lejos, no pueden saber lo que es vivir en medio del miedo. Desde Caracas, Venezuela, firma Gustavo. Uy, bueno, mil gracias. Ayer que estaba yo recogiendo este correo, me sorprendió muchísimo el contenido. Honestamente, pues uno hace lo que puede, la verdad es que tampoco me puedo sentir yo el analista político, uy, que critica a Chávez, lo que sea. Simplemente me parece ciertamente importante que haya una dimensión, y se le dé una dimensión a este profesor, que bueno, pues estará haciendo la revolución que estará haciendo, pero también tiene sus bemoles. Y veíamos que uno de sus bemoles es precisamente esta cosa grave en torno a la nula aceptación de la disidencia y de la crítica. Pero bueno, Gustavo, un abrazo y... híjole, a veces es muy difícil decir no dejes de opinar, pero me atrevo a decírtelo, maestro, no dejes de opinar. Les guste o no les guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que opines, no dejes de opinar. La autocensura es probablemente una de las peores tragedias que le puede pasar a cualquier ser humano. No decir las cosas por miedo. Uy, no dejes que ese sea tu destino, maestro. Y bueno, cualquier cosa avísanos. Total, ya aquí todos nos odian por criticar a Hugo Chávez. En fin, gracias, Gustavo, y uy, la neta, muy significativo y muy importante para mí este correo. Y para el diablo, claro que era a quien iba dirigido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y les anticipo, escribió la Dama Rosada. Daniel, te abrigo en mi espalda desnuda, con ganas de destaparte a fuerza y abusarte la mente ahora que estás cogito. Cogito ergo sum, decían por ahí, ¿te acuerdas? Te abrigo con ganas de levantarte en mis brazos y de cargarte. Si te hacen falta piernas, ven que yo te presto las mías. Y lo que me queda en medio, a medio camino, entre la humedad y la ternura. Firma la Dama Rosada. Uy. Siempre que escribe la Dama Rosada, mojamos calzón. Pero bueno, gracias, Dama Rosada, por tus palabras. En realidad solo me hace falta una pierna. Y de hecho ahora tengo tres porque ando con muletas. Impactante el texto de la Dama Rosada. En fin, siempre se queda uno sin palabras cuando escribe esta maestra. Muchas gracias. Y bueno, eso fue la correspondencia correspondiente a nuestra etapa coja. Cojito, dice. Ahora que estás cojito, dice la Dama Rosada. Si ando todo cojo, ni modo. Se me rompió la pata, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias a todos los que escribieron. Nuestros más... sentidos pésames por su pésimo gusto radiofónico, pero se los agradecemos. Ah, por cierto, se me estaba olvidando leer el último correo que escribió Ulises Osaeta, que es el maestro del Corporativo 9, que tiene una costumbre muy cuestionable, por cierto, que es que siempre en el asunto de sus correos pone urgente. Entonces uno se imagina, chale, ya se acabó el mundo, le pasó algo. Pero no, ahora que abrí el correo de Ulises, que me acaba de mandar la semana pasada, me decía que era para él muy chido que yo siguiera haciendo el Radio Diablo y que le parecía que mi opinión era importante. Y yo, Ulises, la verdad es que pues solamente soy medio hablador y aquí anda uno diciendo babosadas, pero no. Yo creo que la opinión de todos es importante y la opinión pública es importante. Que nos tomemos el tiempo de darnos la oportunidad de pensar nuestra realidad, aunque sea 5 minutos diarios, de cuestionar la información que nos llega y de tratar de ver para dónde va la historia y para dónde vamos nosotros en esa historia, pues es eso, ¿no? Yo la verdad es que no creo que sea muy importante mi opinión, pero sí es importante que se genere opinión y que la gente diga, oye, pues si este güey puede opinar, ¿por qué yo no? ¿No? Esa sería como la parte chida e importante. En fin, gracias Ulises también por haber escrito. Vamos a despedirnos de este programa, no sin antes agradecerle a José Cruz su vida, su arte, su futuro. Carnal, si hay recuperación, recupérate. Si no la hay y necesitas una mano, pues vemos cómo le hacemos. Hay mucha gente que te está echando la mano, yo sé. Y bueno, que quede, y sabes que queda esta impresionante obra musical y poética que te aventaste, que te sigues aventando en tu vida. Maestro, uno quisiera decir mil cosas que significaran algo, ¿no? Que tuvieran algún significado, que pudieran curarte. Si las palabras pudieran curarte, no dejaría de hablar en 3 meses, maestro. Pero sé que no es así. Sé que lo que te puede curar es el amor de tu hija, María José, que yo la conocí apenas estaba aprendiendo a caminar en una tocada en Tláhuac. El amor de tu hermana, de tu familia, de tus amigos, el amor de tu blues, el amor de tus palabras, no de las mías, sino de las tuyas. Y bueno, seguramente también el que sepas que acá afuera hay todo un mundo de gente a la que de una manera o de otra le cambiaste la vida, maestro. A la que de una o de otra manera le diste un soundtrack para la vida. O que a veces te robamos las palabras para seducir a una chata abajo de un poste. Y que le dijimos un poema tuyo para que aflojara. Toda esa gente a la que le cambiaste la vida, se la cambiaste, maestro. Y ya no hay vuelta para atrás. Así es que gracias. Gracias por tu arte. Gracias por todo lo que nos has dejado en estos 52 años de tu vida. Y por todo lo que nos tengas que dejar en lo que te quede de vida. Sea mucho, sea poco. Nadie sabe. Y hay quienes piensan que ante el avance de una enfermedad como la tuya, uy, ya hay que empezar a despedirnos. Yo no me despido de ti, maestro. No me despido de ti, simplemente te deseo lo mejor. Te deseo que todo eso bueno y todo eso chido que le diste a mi vida se te regrese ahorita, en la forma que sea, pero que se te regrese ahorita. En fin, nos vamos a despedir, José. Me voy a despedir de ti, sin despedirme, como decía, con una rola que sé que a últimas fechas ha cobrado otro significado completamente distinto. Cada vez que la tocas, o cada vez, me imagino, que la escuchas, y cada vez que la escuchamos las personas que te queremos, por el hecho de que no puedes ya andar en pie, pues ya no te puedes sostener de pie mucho tiempo por esta enfermedad que tienes. Yo tampoco ahorita puedo sostenerme de pie porque me rompí una pata, como habrás escuchado hace un momento. Pero no importa. De esa solidaridad de los que no nos podemos sostener de pie, te dedico esta canción tuya. ¿Alguna vez te habían dedicado una canción tuya, maestro? quién sabe, pero yo te dedico esta tuya, que se llama Sostente de Pie, y que le dedicaste, por cierto, aquí tengo el disco en mi mano, y dice Sostente de Pie, dedicada a todos los fans del Real. Bueno, maestro, ahora a todos los fans del Real te la dedicamos a ti. Cámara. Tengan una excelente noche. Enfangas las botas y piensas que vas en el último tren. Cuando ves que el invierno llegó y el amor no regresa hace tiempo, el hambre y la sed te detienen y te bajan la fe y el honor. Cuando caes por séptima vez, cuando el viento golpea de frente y al final te abandonan las fuerzas y gritas y aprietas los dientes, sostente de pie, la vida es la bronca, las nubes se van, da vuelta la hoja, sostente de pie. I will.